vengo a pedirte amores, ya no quiero tu cariño. Si una vez te amé en la vida, no lo vuelvas a decir. Me contaron tus amigos que te encuentras muy solito, que maldices a tu suerte porque piensas mucho en mí. Es por eso que he venido a reírme de tus penas, yo que a Dios le había pedido que te hundiera más que a mí. Dios me ha dado este capricho y he venido a verte hundido para hacerte yo en la vida lo que tú me hiciste a mí. Ya lo ves como el destino todo cobra y nada olvida. Arrastra y nos humilla. Qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede. Yo sabía que en la revancha te tenía que hacer perder. Ay, te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba, pa' que veas cuál es el precio de las leyes del querer. Qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede. Yo sabía que la revancha te...